Después volvemos, después de las noticias en Onda Cero, toda la actualidad de lo que está ocurriendo en España y el mundo. Nos quedan 60 minutos de programa. Tendremos más correos en rosa.vientos@ondacero.es. Tendremos la actualidad medioambiental en el termómetro de la Tierra y la cara B, toda la verdad sobre el conflicto entre los hutus y los tutsis. Os lo contaremos de forma desarrollada, pausada, e intentaremos que se puedan obtener conclusiones o al menos se pueda conocer toda la verdad sobre esta problemática. Una lámpara, tres deseos. Hasta el 31 de diciembre tienes tres modelos Mercedes-Benz con unas condiciones increíbles para que elijas el que prefieras, si eres capaz de elegir solo uno. Clase A, desde 17.995 euros. Clase E, desde 34.900 euros. Clase ML, desde 50.595 euros. Ven a descubrirlos a Citycar Sur, tu concesionario oficial Mercedes-Benz en Leganés y Alcorcón.